Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y en el estudio Víctor Basterra, operando técnicamente, nuestra compañera Natacha Bianchi, en las 690, Julio Pardo. Y los jueves, por el verano, nos va a estar retransmitiendo a las 21 horas NDR 103.9 de San Bernardo. Y aquí en el estudio, después, no sé, hace 15 días, ¿no? Que, claro, tuvimos fiesta el 25, el primero. Tres semanas, claro, porque tuvimos dos semanas de fiesta. Meta joda, bueno. Bueno, volvimos a la normalidad, con calor. Aquí estamos con Rosaura Barletta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Vamos hoy a tener un par de noticias y de informaciones que tienen que ver, primero, con el gobierno de la ciudad, porque viste que hace pocos días, después de pasada las fiestas, hablando de fiestas, se leyó, se escuchó así un poco, medio como con bombos y platillos, que la ministra de Educación, Soledad Acuña, había llegado a un acuerdo con los gremios docentes respecto al tema del cierre de estas famosas escuelas, escuelas secundarias, escuelas bachilleres, sí, nocturnos, que iban a ser cerrados, que iban a dejar a docentes en la calle, o sea, que no iban a poder reubicarse, y además los que no son efectivos con algunos problemas. Y quisimos averiguar de qué se trataba realmente, y vamos a tener un audio de una entrevista que hicimos con Mariano Garrido, que él es integrante del gremio ADEMI, de la Asociación de Educadores de la Educación Media y Superior, para que nos cuente a ver qué hay de verdad, qué hay de cierto y qué no. No sé por qué no le podemos creer a los medios de comunicación, no sé, pero bueno, por la duda nosotros llamamos. Así que en un rato vamos a tener esa nota. Ayer se cumplieron 100 años de la trágica semana trágica de la ciudad de Buenos Aires, donde hubo una lucha entre trabajadores, entre obreros de la fábrica, lo que era en ese momento la fábrica metalúrgica Bacena, con el ejército, con el gobierno de Hipólito Yrigoyen en esa época, más las bandas parapoliciales que se habían armado defendiendo a las patronales, carneros. Bueno, ya vamos a contar un poquito de qué se trató eso. Queremos recordar los 100 años, pero no hay que olvidar que muchas de estas cosas hace 100 años, a pesar de esa lucha, de esa masacre, se consiguieron, y hoy, si bien hay un retroceso muy grande en los derechos laborales, pero durante muchos años después, muchas décadas, las 8 horas de trabajo, el reconocimiento de las horas extra y demás se lograron gracias a esas luchas. Y después tenemos otro tema que vos vas a ver, que se trata de lo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viene comentando con bastante alaraca sobre el tema de los extranjeros que delinquen. Sí, es algo, es un clima tan propio de la campaña electoral, ¿no? Los extranjeros que delinquen, los menores que delinquen, el peligro, digamos, en los sectores que uno pensaría suelen ser más vulnerables. Como vos decías recién, no sé por qué no nos nace creerle a los medios de comunicación. Bueno, hoy el diario Clarín, una de las principales noticias de su portada virtual, tenía que ver con una serie de cifras aportadas por el gobierno de la ciudad en relación a el delito y los extranjeros, los migrantes en la ciudad de Buenos Aires. Y la volanta de esa nota dice que casi el 20% de los delitos cometidos en la ciudad de Buenos Aires son cometidos por extranjeros. Bueno, esto es mentira. Vamos a adelantar. Esto es mentira. Vamos a hablar con un integrante del bloque de trabajadores migrantes, Pablo Cosio, que nos va a contar en algunas palabras más por qué es mentira. Y también vamos a hablar, por supuesto, de la política en general del gobierno de la ciudad para los migrantes, para los trabajadores migrantes extranjeros, que son una cantidad impresionante, que cada vez hay más. Uno se encuentra en los kioscos, en los bares, en los en todos los lugares donde hay empleados de comercio, hay venezolanos, hay senegaleses vendiendo cosas, sí, en la calle. Sí. Los senegaleses además terriblemente perseguidos, claro, sí, ¿no? Y una gran cantidad de trabajadores, una gran cantidad de extranjeros que vienen a nuestro país intentando conseguir un trabajo, poder asentarse, tener una oportunidad, una salida laboral. Y el gobierno lamentablemente les está dando la espalda, así que vamos a escuchar cuáles son sus problemáticas en un ratito. Bueno, bien, entonces vamos, Nati, con una pequeña pausa, vamos con la pauta y quizás con la primera comunicación telefónica, entonces. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Y entonces, como Rosaura se había comentado, estamos con la comunicación telefónica que habías anunciado, ¿no? Sí, es así, Luis. Decíamos recién, esto surge a partir de un artículo que hoy sacó el diario Clarín, desglosando una serie de datos que ofrece el gobierno de la ciudad acerca de los índices de delito y el vínculo del delito con los extranjeros o los migrantes en la ciudad de Buenos Aires. Clarín asevera, y suponemos también el gobierno porteño, que casi el 20% de los delitos son cometidos por extranjeros, pero nos interesa, por supuesto, tener una voz que se contraponga con este discurso oficial. Por eso estamos en este momento en comunicación con Pablo Cosia, que integra el bloque de trabajadores migrantes. Pablo, Rosaura y Luis, te saludamos acá. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo han recibido estas afirmaciones del gobierno de la ciudad y cómo las refutan, digamos? Y la verdad que bastante mal. De hecho, la nota ahí que me mandaron para comentarla ahora en el aire, no la habíamos visto, que era de los datos de la ciudad, porque no, si se fijan en las notas anteriores, la que viene hablando bastante es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Horacio García, que es el director nacional de migraciones, y vienen hablando de esto del alto porcentaje de extranjeros en las cárceles argentinas. Ahí hay varias cosas que decir. Primero, que son datos al principio de los datos nacionales, que son bastante mentirosas, bastante tendenciosas, porque son datos que se sacan del sistema penitenciario federal. Claro. El sistema penitenciario federal, no sé si sabe la gente que nos está escuchando y ustedes mismos, aloja principalmente a 8 cárceles, que son cárceles de máxima seguridad y que aloja a presos que están relacionados con narcotráfico, con delito de droga, etcétera, y todo lo que tenga relación a eso. Ahí hay un tema, porque el narcotráfico y todo lo que implica eso es un delito internacional. Claro. Entonces, obviamente, las cifras van a ser altas porque no son residentes migrantes en la Argentina. Entonces, eso, por ejemplo, la ministra de Seguridad, los gobernadores de la ciudad, el Horacio García, el director nacional de migraciones, que dice estar a favor de la migración, no aclara esto, que es bastante importante. Porque si uno toma las cifras nacionales, los extranjeros detenidos en la Argentina son solamente el 6%. De un total de migrantes en la Argentina, que según el censo del 2010 es de 1.800.000 personas. De ese 1.800.000 personas, solo son 4.000 migrantes los que están detenidos. Entonces, si uno se pone a comparar los datos, los datos son marginales en relación a la población nacional. Uh-huh. O sea, les digo, también si pensamos del censo del 2010 al día de hoy, ha crecido la cifra de migrantes en nuestro país, sin lugar a dudas, ¿no? Ha crecido, pero es un crecimiento, por ejemplo, muy escaso. Nosotros la otra vez estábamos hablando con compañeras del CONICET para certificar eso, que tienen bastante estudio sobre la cuestión, y nos aclaraban de que en verdad hoy se calcula que somos aproximadamente un poco más de 2 millones. Y ahí hay otro dato, porque a la población que se le suele culpar respecto a esto es a la población sudamericana, que una población migrante que alrededor de 150 años se mantiene en los mismos porcentajes migratorios. O sea, no es que haya un auge de población migratoria sudamericana. Claro. Se mantiene estable la cantidad de migrantes sudamericanos que nos venimos a alojar acá a Argentina, que nos venimos a vivir y nos venimos a trabajar. Nosotros lo que nos preocupa de esto es que el mismo argumento utilizaron para sacar el decreto y decir que existía necesidad y urgencia en Argentina de regular la migración. Cuando se saca el decreto 70 que modifica la ley de migraciones, la ministra sale a decir lo mismo. El 20% de las cárceles argentinas, o sea, en las cárceles argentinas el 20% está llena de migrantes. Uh-huh. Y no es así. En la cárcel, el porcentaje nacional es solamente un 6%. Claro. Insisto con esto, en Argentina somos 2 millones de migrantes y de los 2 millones, 4.000 migrantes están presos. O sea, el porcentaje es muy, muy, muy bajito. Y con respecto a este 20%, insisto, es un delito internacional. Es un delito en donde están alojados en las cárceles federales, que son 8, son 13.000 personas. Claro. Esas 13.000 personas, el 20% extranjeras, y sí, que son narcotraficantes, que nadie legitima, que nosotros no nos interesa, estamos en total desacuerdo. Entonces, a nosotros lo que nos interesa visibilizar y hacer un llamado de conciencia al pueblo argentino en no caer en estos discursos falsos, en entender de que la gran mayoría del pueblo y de los migrantes que llegamos acá venimos a trabajar. Y que no se hablan de los aportes que nosotros hacemos, de cuánto aportamos anualmente, por ejemplo, a la economía nacional. Ahí les tiro un dato, nosotros anualmente, solo en tema de IVA, que es la principal fuente de aporte que tenemos al país, pagando impuestos a través de la compra y venta de productos, significa un aporte de 1.500 millones de dólares al año. Que, por ejemplo, son cifras que no se visibilizan. Y tampoco se visibilizan los roles que ocupamos en la economía. La necesidad que tiene la economía argentina de sostener a migrantes, desgraciadamente en condiciones de precarización, de explotación, y que a nadie le interesa mejorar. Pablo, ¿cuál es la relación que tienen? No sé si vos vivís en la ciudad de Buenos Aires, sino en general podemos analizar más allá de la ciudad, pero digo, ¿cuál es la relación que tienen los trabajadores migrantes con las fuerzas de seguridad, con las distintas fuerzas de seguridad? Mira, yo ahora que leía la nota esa que nos mandaron, a mí se me ocurre que el porcentaje puede ser alto, igual un 20% tampoco supera el 50%, que ya son datos más alarmantes. Uh-huh. Hay que considerar que la gran población migrante se concentra en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, y son poblaciones tremendamente precarizadas, pobres, que viven en villa, y obviamente el acceso que tenemos a trabajo, a educación, está en las mismas condiciones que cualquier ciudadano pobre que nació acá en Argentina. Uh-huh. Entonces nosotros siempre decimos, los migrantes que nos venimos a radicar acá somos parte del pueblo argentino y sufrimos las mismas condiciones de desigualdad, de marginalidad que puede sufrir cualquier pobre nacido en la Argentina. Uh-huh. Entonces, el gobierno con esto, ¿qué está haciendo? Claramente ya empezó su campaña electoral tras un fracaso de su programa económico, está sacando los chivos expiatorios para responsabilizar de la crisis en la que está el país y agarra a los más débiles. O sea, ya vimos, empieza a hablar de los migrantes nuevos, empieza a hablar de los menores de edad que son causantes de la inseguridad, empieza a comprar armas represivas como estas pistolas TASER, que se gasta un montón de plata comprando, y no invierte en seguridad social, que es lo esencial para superar la inseguridad. Uh-huh. Y también nosotros, ayer sacamos una declaración, no, hoy sacamos una declaración, que decíamos, bueno, esperamos que en ese listado de 1.000 personas que están a punto de deportar, que no lo van a poder hacer tampoco, porque también se saltan varios pasos legales, que no quiero entrar en ese detalle porque es bastante engorroso. Lo van a hacer con un porcentaje, con 300 personas que creo que son las que están confirmadas, no las 1000 que dijeron. Pero nosotros decíamos, bueno, en ese listado de 1000 personas, esperemos que también hayan extranjeros que son los responsables de la desigualdad social en la Argentina, y que son los grandes evasores, y que son los grandes narcotraficantes, y que son los grandes responsables de la pobreza y la desigualdad. Y estamos hablando de Benetton, de Lewis, de la misma familia Macri. Entonces el gobierno siempre se ataca a los más débiles y nunca va al fondo del problema, como tampoco ningún gobierno lo ha hecho hasta ahora. Claro. Pablo, vos sos migrante, ¿verdad? Sí, yo soy de Chile. ¿Y en qué circunstancias has llegado a la Argentina? ¿Con qué te encontraste? Yo me vine a los 20 años, me vine a estudiar y a trabajar, medio por una cuestión de buscar oportunidades nuevas y porque allá no estaba pudiendo pagar la universidad. Uh-huh. Así que junté plata y me vine. Y nada, yo me encontré con un país cuando llegué con un poco más de un estado de bienestar, un estado que te contenía. Y hoy en día lo que vemos es que cada vez más el país se asimila a países con una orientación neoliberal, en donde escasean los derechos, en donde escasean las oportunidades, y cada vez hay que trabajar más, y cada vez se obtienen menos cosas, y también cada vez se adoptan estos discursos que han fracasado en todo el mundo, o sea, el discurso de la mano dura, el discurso de desbaratar el narcotráfico, etcétera, etcétera, que es lo que está empezando a usar el gobierno para esta campaña electoral. Es un programa que fracasó en todo el mundo y lo único que le ha traído a Latinoamérica, y te pongo el caso puntual de Chile, es tener una desigualdad social tremenda. Uh-huh. Entonces nosotros, al menos los que venimos de países con tradición neoliberal, desgraciadamente, vemos que el gobierno cada vez se acerca más a eso, y por eso hacemos el llamado al pueblo argentino a no caer en esos discursos mentirosos, que lo único que hacen es dividirnos a nosotros como trabajadores y trabajadoras. Los migrantes vinimos a trabajar y vinimos a aportar. Es lo único que vinimos a hacer a este país, y agradecemos la manera en que nos recibieron, la manera en que nos acogen diariamente. Yo trabajo acá también, y mis compañeros, la verdad, no está este discurso de que el migrante es tu enemigo. Claramente los medios de comunicación lo tratan de instalar, y bueno, es tarea, creo, de todo, y también agradecemos a los medios alternativos que siempre nos sacan al aire para poder decir este tipo de cosas. Uh-huh. ¿Cómo se organiza, Pablo, el Bloque de Trabajadores Migrantes? ¿Cuáles son sus principales demandas? ¿Qué actividades hacen como para compartir con los oyentes? Mira, nosotros nos conformamos hace muy poquito. De hecho, nos conformamos el 2017, en marzo del 2017. Llevamos un poco más de un año. Lo que estamos haciendo nosotros son diferentes intervenciones. Estamos trabajando en barrios, en villas, con varios movimientos sociales acá, justamente trabajando con las bases migrantes de los movimientos, dando talleres de formación, socializando un poco estos datos que estaba comentando, generar conciencia también dentro de los migrantes y empoderamiento de lo que significan ellos y ellas como trabajadores y trabajadoras, que muchas veces escasea esa cuestión de sentirse un aporte a la sociedad, porque la discriminación, la xenofobia está presente. Después también estamos haciendo talleres de español, estamos trabajando con la comunidad senegalesa, ya los talleres de español tienen 7 meses, este año los vamos a continuar, ahí nos encontramos con varios compañeros de Senegal, que es la misma situación y mucho peor, porque se enfrentan a una precarización mayor. Si podés contarnos brevemente cómo es la situación de los senegaleses. Uy, no, es mucho más zarpada, como dicen ustedes, porque si bien nosotros nos encontramos con la situación de venir de afuera y con una adaptación que quizá nos cuesta en principio, a ellos les cuesta el triple. Una, por el tema del idioma, que por eso nosotros acercamos la herramienta a los talleres de español y que casi todas las organizaciones migrantes están facilitando. Y otra también por el color de piel. O sea, la sociedad argentina, y creo que como casi toda la sociedad occidentalizada, somos racistas. Entonces los compañeros ahí se encuentran con esa doble contradicción, con ese doble problema, y que después también fuentes laborales escasean, y por eso son trabajadores ambulantes y trabajan en la calle y venden cosas para poder sobrevivir y mandar un poco de plata a sus familias. Entonces nos encontramos con esa situación. El bloque también participa de una campaña que se armó hace también muy poquito, un año recién, que es la campaña Migrar no es delito, que ahí afortunadamente nos encontramos con varias organizaciones argentinas, varios movimientos sociales que están participando de la campaña, y que la idea de la campaña ahora es tener un crecimiento nacional, llegar a las provincias que tienen estos problemas migratorios como Misiones, que hay mucho problema con la comunidad paraguaya, en Jujuy, que hay mucho problema también ahí en la frontera con la comunidad boliviana, y acá en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Sí, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal? No, en realidad son una pregunta por ahí que está en dos. Una es, quien viene de un país, aunque sea limítrofe, no hablemos ya de los senegaleses, ¿es mucha las trabas o los trámites que hay que hacer para que puedan entrar, para que sean reconocidos legalmente? Y junto con eso, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿el trato es mejor, es peor? ¿También se le ponen determinadas trabas? ¿El tema de conseguir un trabajo es fácil? ¿Cómo es? Mira, por una parte, el tema del acceso, la radicación acá, Argentina afortunadamente, gracias a la lucha de muchas organizaciones migrantes y movimientos sociales, se logró la ley 25.871, que es la actual ley de migraciones. Es una ley bastante avanzada a nivel global, que de hecho varios académicos lo reconocen, porque ve a la migración como un derecho humano, pero insisto, es una conquista, porque esta misma ley que se rechazó varias veces, cuando se aprobó el 2004, lo aprobaron todos los sectores políticos. Ajá. O sea, los radicales, los peronistas, la izquierda, la centroizquierda, todos los colores que podamos imaginar, la aprobaron. Entonces, es una ley que conquistó derechos bastante avanzados, en donde los migrantes, por solo pisar suelo argentino, tenemos casi los mismos derechos que los que nacieron acá, en cuanto a salud y educación. Mismo la facilidad para erradicarse. Después el tema de... ¿Cuál era la otra pregunta? No, específicamente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo es el trato? Los que viven aquí en Buenos Aires, dadas las distintas colectividades que hay, ¿no? Si hay diferencias entre esas colectividades y desde el punto de vista laboral o de inserción en las escuelas, con los chicos. Mira, como todo, yo creo en esto de que vivimos en una sociedad desgraciadamente dividida en clases, y el migrante que viene con mejores capitales, inclusive que es más blanquito, siempre va a tener más oportunidades. Creo que eso pasa en todas las ciudades del mundo. Insisto, desgraciadamente, yo te digo, nosotros trabajamos con compañeras que viven en las villas mismas de Capital, Villa 20, Villa Lugano, que no conocen el obelisco, por ejemplo, y viven acá hace 20 años, y no es porque no lo quieran conocer, es porque también les da miedo a que le griten cosas en la calle, a que las discriminen. Entonces, por eso nosotros hablamos de que los migrantes necesitamos un proceso de empoderamiento, de valernos por lo que hacemos, de valernos por lo que somos, y que se reconozca todo ese aporte. Nosotros siempre hacemos mucho énfasis en el tema del aporte. Y afortunadamente hay bastante estudio en Argentina que demuestran el aporte económico de los migrantes a la economía argentina. Entonces la situación es esa. En cuanto al tema del trabajo, es difícil. Hay muchas familias que migran que no tienen el secundario, que no tienen estudio, que afortunadamente acá las pueden obtener, y bueno, es una tarea como que nosotros tratamos de acercar, y mismo las organizaciones nos damos cuenta que también acercan a los migrantes para que tengan esos conocimientos, esos capitales, para después poder buscar trabajo. La mayoría de los migrantes tenemos un trabajito y después vivimos de la changa. Claro. Es también lo que se ha perdido, que es también lo que estamos sufriendo ahora la mayoría. Y bueno, somos pocos los que conseguimos quizás trabajos mejores, pero siempre bajo la figura del monotributo. Yo te digo, no conozco a ningún migrante que esté trabajando en blanco. ¿Hace cuánto viniste, Pablo? Yo vine hace 8 años. Bien. Bueno, Pablo Cosio, integrante del Bloque de Trabajadores Migrantes, gracias por esta comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes, y gracias por siempre estar ahí con el bloque, con la campaña, difundiendo y haciéndole fuerza contra estos discursos mentirosos del gobierno. Y esto, no caigamos en los discursos mentirosos, que no nos dividan, que nosotros también somos parte de este pueblo y aportamos constantemente a su crecimiento. Por supuesto, un abrazo grande. Chao, gracias. Chao. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. No sé, Nati puso un tema, musicalizó Rosaura hoy, ¿no? No, me traicionó. Yo le di un tema, me censuró. No lo pudo bajar. ¿Cuál es el tema? Ahora es la nueva esa. Dale, Nati. No lo pude bajar, chicos. En realidad me falló la página. Igual ya lo tengo el link, así que el próximo corte lo pongo. Lo que escuchamos era Terciopelados, pero el nombre de la canción no la sé, las debo. Muy bien. Bueno, no importa. Pero sabemos que era de un pelado. Está. Bueno, vamos a tener 5 o 6 minutitos para comentar lo que habíamos anunciado en el programa. Ayer, 7 de enero, se cumplieron 100 años de lo que se conoció como la Semana Trágica, la semana donde en 1919 trabajadores metalúrgicos, luego de una gran huelga por reivindicaciones salariales, por la jornada de 8 horas, como ya la habían conseguido otros gremios como los panaderos y demás, y por mejores condiciones de trabajo, trabajaban 12 horas en esa fábrica metalúrgica que se llamaba Bacena. La fábrica Bacena, que se había iniciado en los años, fines del 1800. Estaba allí en San Cristóbal y en Parque Patricios tenía la fábrica, en San Cristóbal, lo que hoy es la Plaza Martín Fierro, allí estaba una de sus plantas. Los trabajadores iniciaron una huelga, ya digo, por conflictos salariales. Paréntesis, para pensar el rol histórico de los migrantes, ¿no? También. Exactamente, porque justamente a raíz de esa semana, donde salieron fundamentalmente a luchar los obreros, que en esa época eran socialistas, eran anarquistas, estaban organizados en la Fora del Quinto Congreso, que eran anarquistas, y la Fora del Noveno Congreso, que eran anarquistas, pero con una posición más conciliadora desde el punto de vista de las reivindicaciones sindicales y de lo que en ese momento era el Partido Socialista. Ahí trabajaba más de 1.500 obreros. Más allá de que también había algunas mujeres y algunos chicos. En 1912, Bacena se asocia con una firma inglesa y la vende por, en ese momento, 1.350.000 libras esterlinas. Digamos también otro paréntesis, Bacena, la familia Bacena, es la familia de quien fue ministro de Economía de la dictadura de Onganía, Adabel Krieger Bacena. Krieger Bacena, claro. Conocido también por sus famosos planes de ajuste hacia los trabajadores en la década del 60, después del 66. Esta fábrica producía alambres, clavos, tornillos, vigas de acero, bueno. Tenía una producción muy grande, era una de las. Si bien en ese momento Argentina era fundamentalmente su economía era agroexportadora, pero desde el punto de vista de la producción industrial era la fábrica más grande que tenía de producción de manufactura. Allí, cuando se largan los trabajadores a hacer una huelga por lo que decía, por mejores condiciones de trabajo y salarios. Lo mejor que puede hacer la patronal es pedirle al gobierno que actúe. El gobierno no era ni más ni menos que el gobierno de Hipólito Yrigoyen, radical. Y como el radicalismo lo ha hecho luego, después, un año, dos años después, 1921, 1923, en la Patagonia, como también lo contó Osvaldo Bayer, lo que hizo es lo que hizo siempre. Decirle a los militares, a la policía, a las Fuerzas Armadas, ustedes saben lo que tienen que hacer y actúen. Y en realidad lo único que saben hacer los militares es matar. Eso es lo que saben hacer, y reprimir a los pueblos, como lo han hecho tantas veces. Hubo más de... No se sabe la cantidad de muertos que hubo allí. Unos hablan de 700, otros hablan de 1.500... Sí, muchísimos heridos y más de 1.500 presos. Semana trágica porque duró del 7 al 22, ¿sí? Pero también el gobierno se alió a las patronales y estas lo que hicieron fue formar bandas parapoliciales para reprimir a los trabajadores junto con una organización de trabajadores que se llamaba una sociedad llamada Asociación Nacional del Trabajo, que lo que hacía era reclutar reclutar carneros, ¿no? Y así actuaron. Rompehuelgas, ¿no? Rompehuelgas, escorias, escorioles, se les decía también. Cuando el día 9, los trabajadores en una gran marcha multitudinaria por la avenida Corrientes acompañan los féretros de muchos de los trabajadores asesinados allí en avenida Corrientes y Yatay. Son en una iglesia que hay allí en la esquina de Corrientes y Yatay, todavía está esa iglesia, fueron recibidos con balas y con con asesinatos de muchos de los que estaban allí marchando. Esas fuerzas parapoliciales también estaban integradas por la Marina en el Centro Naval, estaban dirigidas por un tal Domecq García y un político radical, Manuel Carles, un radical bien de derecha, ¿no? Donde además estaba toda la oligarquía en ese momento. Yo quiero leer un solo párrafo de un artículo que escribió Osvaldo Bayer en el 2006 en Página 12, recordando la Semana Trágica, porque él, entre una de las cosas que dice es, y después al final me voy a referir a otro tema que tiene que ver con esto, ¿no? Osvaldo Bayer dice, se hizo valer como siempre, o como casi siempre, la historia oficial. ¿Y por qué la historia oficial? Porque de la Semana Trágica no se habla prácticamente nada, o no se habla lo que se tiene que hablar. Se recuerda, se conmemora, pero en base siempre a la historia oficial, donde el radicalismo siempre queda bien parado. Dice, cuando muchos años después tratamos de que los terrenos donde había comenzado el drama, lo de los establecimientos Bacena, que habían sido demolidos, allí en la plaza donde hoy está la Plaza Martín Fierro, en la calle Cochabamba, La Rioja, Dian Funes, donde hoy está la plaza y pasa ahora también por arriba la autopista 25 de Mayo. Fíjate lo que dice Bayer. Querían que la plaza se llamara Parque Mártires de Semana Trágica, de la Semana Trágica. Y justamente el dirigente Augusto Bandor se opuso. Augusto Bandor, digamos, un dirigente de la burocracia metalúrgica peronista, ¿no? Y pasó a llamarse y propuso llamarla Plaza Martín Fierro. Es el nombre que hoy lleva. Y sigue Osvaldo Bayer. Claro, del pasado no se habla porque estaban involucrados Irigoyen, los radicales, el ejército y personajes de la Guardia Blanca, que luego pasaron a ser próceres. Manuel Carles, el Perito Moreno, el cura Miguel D'Andrea, el inefable el estanciero Martínez de Hoz, hijo de aquel presidente de la sociedad rural que recibió de Roca 2,5 millones de hectáreas de tierra donde vivían antes las pampas y los ranqueles, bisabuelo de Murciélago que luego fue ministro de Economía, otra dictadura más, la de Videla, ¿sí? Toda una estirpe familiar heredera del autollamado liberalismo positivista del roquismo. Bueno, hasta acá me detengo, pero quiero decir algo. ¿Por qué hice mención a esta frase de Bayer que se hizo valer como siempre o casi siempre la historia oficial? Porque desde incluso antes, ¿no? Porque lo que dice Bayer, ya con Roca, con la masacre en la conquista del desierto, pasando por 1919, la Semana Trágica, pasando por la Patagonia Trágica en el 20, en el 23, y ahora tenemos que decir que estamos cubriendo junto con dos medios compañeros, como es La Caterva y La Pacurondo, los juicios por las desapariciones de La Tablada, cuando fue el intento de copamiento de La Tablada por parte del MTP, donde desde 1989, en un juicio sumario, sin poder tener defensa alguna, quienes fueron inculpados, se desaparecieron cuatro compañeros, Díaz, Ruiz, Samoneski y Polverano. Hay cuatro desaparecidos. Hace unas semanas se inició el juicio de La Tablada por la desaparición de uno de ellos, por la desaparición de Díaz, donde está inculpado el general Arrillaga, que fue el que comandó todo el operativo de recuperación de la tablada. Pero además de haber recuperado el regimiento donde se denunciaron torturas, donde se denunciaron secuestros, donde se desaparecieron, se denunciaron muertes sumarias, ¿no? Fusilamientos, también quedó en el olvido lo de los cuatro desaparecidos. Ahora se está empezando a dilucidar esto, por lo menos con uno de ellos, que si tiene una posibilidad de que sea inculpado Arrillaga, que además ya está condenado a 25 años de prisión por haber sido encontrado culpable de secuestro y asesinatos en las bases navales y en otros sitios del ejército en Mar del Plata. No es casual que en ese gobierno en 1989 y en la tablada, junto con Arrillaga, mientras los asesinados allí mismo estaban con los cuerpos tirados, y hay fotos de época mirándolo, ¿quién estaba allí? Raúl Alfonsín, presidente de la Nación. Otro radical que después que se fue del gobierno nunca más abrió la boca y nunca más pidió investigar, porque hizo lo mismo que hizo Irigoyen tanto en el 19 como en la Patagonia. Tanto Irigoyen al coronel Varela en al coronel Ramón Falcón en la Semana Trágica, le digo, vaya y actúe, usted sabe lo que tiene que hacer, lo mismo que le dijo Irigoyen al coronel Varela en la Patagonia, usted sabe lo que tiene que hacer. Así masacraron a trabajadores. Y hay que empezar a dilucidar la complicidad del Estado, la complicidad del gobierno. Estaba Jaunarena de ministro de Defensa en ese momento y también estuvo allí en el lugar de los hechos junto con Alfonsín, y hay testigos que lo están acreditando ahora en el juicio. La responsabilidad, o por acción o como mínimo por omisión, del gobierno radical, que ha actuado cada vez que hay un conflicto de los con trabajadores y un conflicto de lucha de clases, ha actuado siempre para un lado y fue para el lado de los patrones. Así nos queremos acordar y homenajear a los luchadores de la Semana Trágica de 1919. Bueno, Nati, vamos una cortinita y ponemos el temita, la entrevista que tenemos con Mariano Garrido, por favor, por el tema de las escuelas en Buenos Aires. ¿Quién decidió determinar que es un adiós? ¿Quién decidió determinar que es un adiós? Lo decidí yo, decidí yo, decidí yo. Lo decidí yo, decidí yo, decidí yo. Entonces, ya terminando el programa, no queremos dejar de que se escuche esta entrevista que hicimos con Mariano Garrido de Ademis respecto al tema de cómo está la situación y cómo quedó la situación después de esa reunión que tuvieron con Soledad Acuña, la ministra de Educación. ¿Sí? Bueno, vamos, pero antes tenemos una...